mientras todos salen a bailar. Servidor para la fiesta, sigue el mozo muy cordial. Con bandeja y saco blanco cumple atento su misión. Él camina sin descanso de la mesa al mostrador. La cumbia para los mozos es un ritmo sabrosón. Se baila con alboroso, movidito y con pasión. La cumbia para los mozos le queremos dedicar. Al compa bien movedizo la cumbia van a bailar. ¡Epa, nena! Dedicar.